Hola Daniel, bueno, gracias por darnos este espacio. Como bien dijiste vos, nosotros estamos del mes de febrero en una situación que es ajena a nosotros. Esto es una empresa familiar, el cual muere el titular y los herederos entran en conflicto con la hermana del difunto. Razón por la cual los herederos no se quieren hacer responsables de la clínica y deja a 144 trabajadores en la calle porque sin telegrama de despido, sin indemnización, y a su vez quedan 18.000 afiliados de PAMI sin cobertura, porque esos afiliados están dando vuelta en el sistema sanitario y colapsando a su vez el sistema sanitario. Nosotros, como bien decías vos, tenemos 90 camas de internación general, 12 camas de terapia, 12 respiradores, un tomógrafo computado de última generación, y tenemos los insumos y la medicación como para hacer frente a esta segunda ola. Pero esa medicación y esos insumos que tenemos tienen una fecha de vencimiento, y eso es un desperdicio en plena ya comienzo de segunda ola de COVID, como bien decía vos. Desde febrero, que de un día para otro no les avisaron nada y cerraron la clínica. Claro, el primero de febrero empezamos a ver que se llevaba, tenían las ambulancias y se llevaban nuestros pacientes internados. Nos acercamos a hablar con una de las dueñas y ella nos informa ahí recién que los herederos no se quieren hacer cargo, ella tampoco podría hacerse cargo porque hay una cuestión legal entre ellos, se intiman entre ellos y en el medio quedamos nosotros. Pero ellos hicieron un vaciamiento de pacientes y quisieron hacer un vaciamiento de los elementos de trabajo, lo que a lo cual nosotros nos opusimos y tomamos la clínica. Estamos en permanencia dentro de la clínica cuidando nuestro fuente de trabajo y nuestras herramientas de trabajo. Así que ese conflicto aparte a primero de febrero, pero nosotros el último sueldo que cobramos fue el mes de diciembre. Ellos cobraron una cápita de PAMI con el bono COVID que le paga el gobierno de 21 millones de pesos, y los cuales desaparecieron de la cuenta. Y nadie nos da una respuesta. Nos acercamos al Ministerio de Trabajo, a todo oficio, al Ministerio de Trabajo, y nuestro gremio, que es Sanidad, pero nuestro gremio es no nos representa en la forma que tendría que hacerlo. Solamente así se hace presente el Ministerio de Trabajo, no colabora con los compañeros. Y bien, esto se hace duro porque los tiempos que lleva la justicia no son los tiempos de nosotros. Tal cual. Hay muchos jefas de hogar, son cabeza de familia y es el único sueldo que entraba en la casa, y razón por la cual están pasando una necesidad extrema. Así que nosotros hacemos olla popular dentro de la clínica para los compañeros, recibimos donaciones de distintas organizaciones políticas, y la verdad que nos sostenemos gracias al apoyo de ellos. Tenemos un fondo de lucha, tenemos la colaboración de los vecinos de 3 de febrero, así que nosotros estamos ahora justamente, después de una nota, estamos arriba de un micro, vamos hacia PAMI Central a hacer un acampe por 24 horas, ya que nosotros nos manejamos en forma de mail pidiendo audiencias y nunca nos escucharon. Como se enteraron que hoy vamos a un acampe, recién empezaron a decirnos que las puertas de PAMI están abiertas para escucharnos y todo. Pero si nosotros no salimos a la calle, nadie nos escucha y nadie nos da una respuesta. ¿En qué estado se encuentra la intervención del Ministerio de Trabajo en este conflicto? No, el Ministerio de Trabajo supuestamente ya el 12 de este mes se cierra y pasa a archivo. Los dueños estaban haciendo juicio de sucesión, pero ellos anuncian que no se quieren hacer responsables de la clínica, tampoco la quieren vender porque el precio que piden es muy elevado con todas las deudas que tiene la clínica. A nosotros nos deben horas extra, aguinaldo, así a proveedores, médicos. Los médicos de nuestra institución eran médicos, era un trabajo precarizado porque eran monotributistas. Así que hay una gran deuda la clínica, y los herederos pretenden yo creo que le ponen un precio para no venderla, y ellos pretenden que nosotros nos cansemos, dejemos la institución y ellos después a seguir haciendo su negocio. Claro. Pero nosotros, salió un informe en Telefe donde muestran cómo mantenemos la clínica. La clínica está impecable, está para empezar a trabajar mañana mismo si quisieran los herederos o la parte gubernamental. Nosotros apuntamos privada, o estatal, municipal, provincial o nacional, pero bueno, pero que se reabra la crisis. En esos planos, digo, más allá de, bueno, el Ministerio evidentemente no ha colaborado mucho en resolver el conflicto, en el plano político, el intendente de 3 de febrero, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, o el ministro de Salud de la provincia, Goyán, el ministro, la ministra de Salud de Nación, Carla Bisotti, ¿han tenido contacto con alguna de esas tres entes del Estado para, bueno, justamente contarles que existe esta situación, esta clínica abandonada va a su suerte por los propietarios y con la capacidad que tiene para alojar a personas justamente en esta segunda ola de pandemia? Sí, nosotros hemos mandado petitorios, notas, hemos conseguido los teléfonos, le hemos mandado 10.000 mensajes, solamente son leídos y nunca los contestaron. Bueno, el intendente nos recibió después de una cuarta marcha que le hicimos al municipio, sí, y el cual solamente nos ofrece un bolsón, nos da un bolsón de comida para cada empleado. Eso no lo valoramos, pero no es lo que nosotros necesitamos y buscamos. Y él aduce que él no se puede hacer cargo de la clínica porque provincia no le manda los fondos suficientes, y para él también dice que tener un hospital municipal para él no le implica, porque no le implica hacer uso de eso, porque con las salas periféricas que él tiene a los hospitales públicos de provincia, la población está abajo. Nosotros le decimos que no, porque ahí ya hay 18.000 afiliados de FAMI que están tratando y saturando el sistema. Y esa es la única respuesta que recibimos del señor intendente. No hay una cantidad de contagios que crezca rápidamente en 3 de febrero, no es parte del AMBA, no está preocupado el intendente por esta situación. Perdón, no te escuché bien. No, digo, estamos frente a una situación que la mayoría de los funcionarios municipales hablan de la saturación de un 90, un 70, 90, 80% de ocupación de camas. Ese parece que no es un conflicto, no es un problema en 3 de febrero. Claro, por eso, sí, nosotros le dijimos que esto va a ir en aumento. Y desgraciadamente lo que más van a sufrir son los pacientes de la tercera edad, ya que no están el 100% vacunados. Claro. Y encima lo hacen rotar por distintas zonas, no tiene un lugar fijo. Nuestros afiliados hoy se atienden en el Hospital Carrillo y le dan un turno para un estudio. Como no hay lugar, turno en el Carrillo, lo mandan al Bocalando. Y así sucesivamente para varios lados, y hay algunos que los mandan afuera del distrito. Son hasta San Miguel, Moreno, hasta Luján llegaron a estar los pacientes nuestros internados y haciendo consultoría externa. Plena pandemia, claro. Movilizar un paciente de la sociedad, a veces viajan solos, no muchos tienen familiares como para que se puedan hacer responsables, pero yo creo que esto, si el intendente no lo ve así, es una venda en los ojos. Y de PAMI, digo, primero no reciben respuestas, enterados del acampe que están llevando adelante a partir de hoy, están viajando para allá, ¿qué respuesta le dieron desde PAMI? ¿Han abierto algún canal de diálogo? Porque PAMI sería otra entidad que podría hacerse cargo de esta clínica y digo que sea de utilización exclusiva de alguna manera también para pacientes de PAMI en el lugar. Sí, no, justamente el día de ayer, última hora y hora de la mañana, nos llamaron diciendo que iban a hacer una entrevista, pero porque sabían lo de la campe. Pero así se acierta, no hay nada que está perdido a ellos. Nosotros nos comunicamos, tenemos una parte legal, es la foto de un compañero que lo está asesorando legalmente, le han mandado una situación y de PAMI no contestan. Hacen oídos sordos a nuestros reclamos, y por eso que se tomó esta medida en una asamblea con los compañeros que votó esta medida. Así que nosotros, bueno, esperamos contar hoy alguna respuesta favorable, pero para algo en concreto, porque ellos aducen ahora que nosotros nos van a dar una respuesta, pero no hay nada por escrito, es solamente telefónico. Nosotros solamente pedimos que nos escuchen, porque hay el PAMI ya se ha hecho cargo una vez del Hospital Francés, y nosotros podríamos hacer lo mismo que se hicieron en el Hospital Francés, la apertura de la clínica a cargo de PAMI. Carlos, ¿en qué área te desempeñabas vos dentro de la clínica? Yo hace 29 años que soy técnico radiólogo de la clínica. Tenemos compañeros también con más de 30 años de servicio, y la mayoría de nosotros superamos los 40 años de edad, y va a ser muy difícil reinsertarnos en el mercado laboral. Sin duda. Así que nosotros hemos perdido compañeros durante la pandemia. pandemia, a muchos compañeros quedaron con secuelas y va a ser muy difícil volverse a reincorporar en el mercado laboral y en un lugar que ya está saturado el sistema laboral, ¿no? Sin duda. Argentina. Carlos, quedamos a disposición. Esperemos que haya algún tipo de respuesta concreta a partir del acampe de hoy en PAMI, que PAMI pueda empezar por lo menos a instrumentar una respuesta en un momento en el que no sobran ni respiradores, ni camas, ni lugares en los hospitales, ni clínicas, por lo menos aquí en el área metropolitana de Buenos Aires. Te mandamos un abrazo y quedamos a disposición. Bueno, muy amable ustedes y gracias por la nota y avisar nuestra lucha. Un abrazo grande. Hasta luego.